Efectivamente, ¿no? Ha sido rechazado de manera unánime por dos temas fundamentales, ¿no? Debería de generar el tema de la compra de estos vehículos o el tema de la generación de los buses, el tema de una política pública con relación al tema de generar un plan vial, un plan maestro vial en la ciudad del Alto, donde no hemos podido evidenciar. Parecería que este proyecto ha sido de manera improvisada. Y otro de los temas también que ha generado mucha polémica es el tema de los precios, ¿no? En la ciudad del Alto, en comparación al municipio de La Paz. La Paz está comprando 61 buses con 65 millones de bolivianos. Y en la ciudad del Alto, menos un bus, en este caso 60 buses con 73 millones de bolivianos. Hay una diferencia de casi 1.302.000. Entonces, estos temas han generado mucha polémica. Y lógicamente no solamente del Consejo Municipal, sino también de las organizaciones sociales, donde prácticamente han rechazado, y evidentemente en la votación ha sido rechazado por el Pleno del Consejo Municipal. De todas maneras, nosotros hemos ido manifestando que el alcalde, si es que está con la razón, pues debería de hacer la representación al Pleno del Consejo Municipal para volver a debatir y discutir, porque si, no se trata de gastar recursos económicos, ¿no? Alguien decía que era para poder elevar el tema de su gasto financiero, sino más aún consideramos de que debería de ser un proyecto sostenible en el tiempo. Muchas organizaciones sociales han manifestado que la compra de estos buses chinos prácticamente no garantizaría el tema de la sostenibilidad en el tiempo, el tema del producto. Entonces, todos esos temas han generado, y esperemos que los próximos días, por lo menos el Ejecutivo Municipal, venga a explicar cuál es el plan maestro vial en la ciudad del Alto por la compra de estos buses. No vaya a ser que una vez que se compre vaya a generar el tráfico vehicular mucho más caótico en la ceja, y el tema de los precios, que sin duda alguna genera mucha susceptibilidad con la compra de estos vehículos. ¿Hay una fecha para la reconsideración de este contrato? Por lo menos la norma establece, tiene 10 días a partir del rechazo, y seguramente los próximos días ya el alcalde va a tener que hacer la representación o va a volver a hacer una nueva convocatoria para una nueva licitación. A ver, no ha sido declarado en cuarto intermedio el tema de la aprobación. Prácticamente ha sido rechazado por el Pleno del Consejo Municipal, ¿no? En virtud a que se ha generado mucha susceptibilidad con relación al tema del manejo displicente de los recursos económicos en la ciudad del Alto. Se hizo comparaciones de que en La Paz, por la compra de 61 buses Puma Qatari, se está invirtiendo 65 millones de bolivianos. Mientras en la ciudad del Alto, por la compra de 60 buses menos un bus en comparación al municipio de La Paz, prácticamente se está gastando alrededor de 73.053.000 bolivianos. A partir de esto, ahora, ¿cuándo se va a volver a reconsiderar, o el alcalde ya debe definir esta fecha, concejal? Efectivamente, a ver, la norma establece que tenemos 10 días, en este caso, si ha sido rechazado, ¿sí? Tienes 10 días para hacer la representación, en este caso el alcalde Patano o el Ejecutivo Municipal, para explicar los pormenores, ¿no? Ha sido anterior semana, prácticamente tiene 10 días hábiles, entonces por lo tanto todavía tiene hasta la próxima semana para poder hacer la representación. Seguramente el día de mañana vamos a tener una nueva sesión, de repente ahí venga a explicar y para que se pueda plantear el tema de la reconsideración de esta resolución municipal para el tema del contrato. No, de todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo con relación al tema de los precios, vamos a seguir insistiendo con relación al tema de un plan maestro de transporte urbano para la ciudad del Alto, porque no vaya a ser que la compra de estas movilidades, en vez de ser la solución, pueda entorpecer o pueda seguir en el tema del tráfico vehicular, que es caótico en lo que es la ceja. Entonces deberíamos de solucionar el tema vial, por ejemplo, ¿no? Todos esos temas se tienen que debatir y discutir. Algunos cuestionamientos que nosotros tenemos como comisión se pueda dilucidar y de alguna manera pues poner solución a la brevedad posible si se va a comprar o no se va a comprar estos buses Sariri. Entonces tienen que explicar estos temas, el tema económico y el tema de un plan maestro de transporte en la ciudad del Alto, que debería de ser socializado con organizaciones sociales, con la ciudad del Alto, para que sea sostenible en el tiempo la compra de los buses Sariri en la ciudad del Alto. Concejal, pasando a otro tema, ¿cómo va la construcción de puente distribuidor de Villadela? ¿Ya se ha entregado provisionalmente, entrega definitiva? Porque los transportistas ya están utilizando. Por abajo. Efectivamente, ¿no? A partir de ayer creo que ya están utilizando. No, la televisión. Prácticamente nosotros hemos manifestado, hemos hecho aprobar una ordenanza municipal, uh-huh. una resolución municipal, donde se está planteándose de que se pueda hacer una auditoría técnica, una auditoría económica. Primero, porque ha habido mucha susceptibilidad en el tema de la construcción de la infraestructura, ¿no? Yeah. En su momento se planteó de que había 13 fisuras en lo que es el puente, el paso desnivel. Posteriormente se evidenció que ha habido incrementos de recursos económicos sí. de manera unilateral de parte del Ejecutivo Municipal, costando este proyecto, la segunda fase, casi 21 millones de bolivianos, ¿no? Esta obra a la Ciudad del Alto le cuesta más de 30 millones de bolivianos, ¿no? Considerando la primera fase y la segunda fase. Entonces, consideramos de que este tema ha hecho de que esta comisión pueda plantear al Pleno del Consejo Municipal se pueda aprobar una auditoría técnica uh-huh. para ver el tema técnico, el tema de la infraestructura, si está construido o no está construido bien, si tiene algunas falencias en el tema técnico y lógicamente en el tema económico, ¿no? Y una vez que tengamos los resultados, vamos a emitir toda la carpeta, toda la carpeta al Ministerio de Transparencia, como también a la Contraloría General de la República, para que ellos puedan hacer una valoración con relación al tema de la construcción de paso desnivel de Villadela. ¿Y ya se ha aprobado esta auditoría? ¿Así? Efectivamente, en el Consejo Municipal se ha aprobado, el único que le queda al Ejecutivo Municipal es que se pueda hacer esta auditoría a la brevedad posible, porque sin duda alguna ha generado mucho descontento, sí. principalmente de los dirigentes, de los vecinos del sector, y en el tema económico, seguramente en toda la población alteña, donde de manera unilateral pues se incrementa alrededor de 1.800.000, y de paso nos hemos enterado de que no ha sido multado la empresa, ¿no? A pesar de que no ha cumplido los plazos establecidos, los términos de referencia, y esto hace de que el Pleno del Consejo Municipal haya aprobado este documento, que es muy importante con relación al tema de la auditoría. O sea, solamente ahora le queda al Ejecutivo Municipal remitir las documentaciones, ¿no? Es para el Ministerio. No, nosotros no los que vamos a emitir, como comisión nosotros vamos a remitir. Pero el Ejecutivo Municipal está en la obligación de hacer la auditoría técnica y la auditoría económica con relación al tema de la construcción del paso a desnivel. ¿Y el Consejo en general ha aprobado esto? Lógicamente que sí, ha aprobado el Pleno del Consejo Municipal, ha aprobado este documento, esta ordenanza municipal para que se pueda hacer la auditoría técnica y auditoría económica del paso desnivel. ¿Le va a costar algo al municipio? Tenemos ahí funcionarios que pueden tranquilamente hacer esta auditoría o en su defecto. Si tiene que contratarse una consultora externa, pues que se lo haga por el interés de la población alteña. Estamos hablando de una obra que va a costar más de 30 millones de bolivianos, y por lo tanto consideramos de que es necesario una auditoría, ya sea externa o interna, pero sí lo que se trata es de que se pueda que esta obra satisfaga las expectativas de toda la población alteña. Concejal, pasando al último tema, ¿no? ¿Cómo estamos con la ejecución física financiera del Alto? Ya estamos al tercer cuatrimestre y a puertas de la rendición de cuentas públicas. Prácticamente estamos a 21 días para que se pueda cesar esta gestión 2013, ¿no? Uh-huh. 21 días, por lo tanto, el alcalde está en la obligación de rendir un informe al Pleno del Consejo Municipal, informe de gestión, donde tiene que ser aprobado o rechazado. Entonces, hasta el día de hoy tenemos una ejecución de 48.90% en el tema financiero, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, que depende del Ministerio de Finanzas, y un poco nos preocupa el tema de la ejecución física. La ejecución física estamos con una ejecución del 34.91%. Entonces, consideramos de que no se ha dado prioridad una vez más al tema de las obras tangibles, al tema de la ejecución física, al tema de obras en la Ciudad del Alto. Uh-huh. Esperemos que hasta fin de año, más allá de que se pueda sobrepasar el 50%, cumpla lo que ha manifestado el alcalde, que se va a llegar al 75%. Aunque nosotros dudamos de esta situación, esos son los datos reales. El tema de la ejecución física nos preocupa, es un dato que viene del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del BIPFE. Uh-huh. Estamos con una ejecución del 34.91%, ¿no? Eso es una preocupación. Uh-huh. Vuelvo a repetir, no se da prioridad una vez más en la gestión del alcalde Patana al tema de obras. Concejal, ¿por qué hay estos datos? No son datos del mismo gobierno, son datos pero que... Pero me refiero, ¿no? ¿Por qué el alcalde está aplazando? Nosotros estamos manifestando de que en la Ciudad del Alto, hasta este momento, la gestión del alcalde Patana sigue siendo una gestión improvisada, yeah, una gestión ineficiente, una gestión totalmente burocrática, una gestión que no le da prioridad al tema de la generación de obras en la ciudad del Alto, ¿no? Obras macro. Uh-huh. Entonces, y ahí están los resultados, ahí están los datos que no son de Oscar Huanca, sino son datos del mismo Ministerio de Finanzas del Gobierno Central, y esperemos que hasta fin de año de verdad pueda ejecutarse mayor cantidad de presupuesto, y especialmente en el tema de obras. ¿Con estos datos se supera la ejecución por lo menos o es un aplazo esto? Lógicamente que hasta este momento, si hacemos un análisis, es un aplazo, ¿no? Esperemos que hasta fin de año por lo menos pueda pasar raspando y pueda cumplir lo que ha manifestado el alcalde. El alcalde manifestó que iba a llegar su ejecución físico-financiera al 75%, ¿no? Lo mismo dijo el año pasado. Mira, el año pasado yo me acuerdo, en el tema financiero se cesó con el 64% y en el tema de obras con el 48.88%. Ni siquiera se ha llegado al 50%. Entonces, este año también consideramos de que va a ser la misma situación, y la población sabe que es una gestión que se ha aplazado totalmente. Pero no son coherentes los datos, ¿no? Hay más plata que se invierte, pero pocas obras. Por eso vuelvo a manifestar, el alcalde Patana solamente invierte en el tema de gastos recurrentes, en el tema de gasto corriente, y no invierte en el tema de obras, que debería de ser una prioridad de una gestión municipal. ¿Algo más, concejal? Solamente eso, ¿no? A ver, recomendar que hasta fin de año se puede ejecutar mayor cantidad de obras y lógicamente por lo menos podamos superar el 50-60% en el tema de la ejecución física, y lógicamente en el tema financiero se dé más prioridad al tema de la ejecución de obras.